Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Con un cordial saludo, iniciamos este espacio informativo del noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 72. Les contamos a ustedes también que Quito registra una temperatura de 8 grados. Habrá una mínima también de 7 grados. Imagínense que eso significa que hoy Quito va a permanecer bastante frío. Eso es lo que podemos reportarle respecto del tiempo para que usted pueda salir con su paraguas, con su poncho. Hoy hay intensa neblina también en la capital de los ecuatorianos. Y además, bueno, desde el valle no tuvimos llovizna, pero al llegar aquí a la Casa de la Cultura hay una ligera llovizna por este sector. No sé qué pasa por el norte, si usted ya puede reportarlo, también puede hacerlo. Recuerde que a partir de las 7:30 usted puede marcar el 2220-966, 2220-966, compartir con nosotros la información cultural, además de reportarse cómo está el sector de donde usted nos llama. Hoy Quito también con una profunda tristeza, ya saben todo lo que ha sucedido durante este fin de semana. Sin embargo, queremos decirles y abrazarles absolutamente a todos. Gracias por esa solidaridad que existe aquí en nuestro país, que muchas de las veces por estas circunstancias nos unimos, y eso es digno de un ser humano. Si bien es cierto, nosotros habíamos dado nuestros mensajes de solidaridad para tres ecuatorianos, al que se sumó el del norte de la provincia de Imbabura, pero eso no significa que también nos hayamos olvidado de aquellos que también estuvieron en estos sectores, como los soldados ecuatorianos que también dieron su vida para ante estas circunstancias, ante estos conflictos que se dan en la frontera y en el que también está involucrada la sociedad ecuatoriana. Así que nuestra solidaridad también para todos y nuestro abrazo para todos, y decirles que no hay que desmayar, que siempre hay que permanecer unidos cuando se trata de nuestro país y de nuestros compatriotas. Darío, vamos a recordarles también en este instante que hay pico y placa, y que esto registra también para todos los visitantes. Aquellos que vienen de otras provincias también no pueden ingresar al perímetro que también rige el pico y placa. Sí, por supuesto, ya nos vamos con el pico y placa en un momento más. Quiero hacer unas precisiones sobre el pronóstico del tiempo en otras ciudades, caso Cuenca. Por ejemplo, tenemos llovizna en este mismo momento, presencia de llovizna, la humedad al 91.3% y también hay algo de velocidad del viento, soplando al 2.8 metros por segundo. Dirección del viento desde el este. En el puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, también tenemos información para compartir. Parcialmente nublado en el puerto principal, con 28 grados centígrados, un poco caliente, la humedad al 68.2% y la velocidad del viento al 0.8 metros por segundo. La dirección del viento soplando desde el norte. Eso es lo que les podemos contar brevemente en las principales ciudades de nuestro país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Cuando ya son las 7 de la mañana y 4 minutos, efectivamente ya nos vamos con la información del pico y placa. El día de hoy no pueden circular desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Tenga en cuenta que esto aplica para tanto los automotores de la provincia de Pichincha como también para de las provincias, el resto de las provincias de nuestro país, así que tenga muy en cuenta esto. En la tarde se repite la medida desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30 y esto se aplica en el perímetro comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Queda libre de esta medida el sector de los valles y también sectores periféricos de la ciudad donde sí se puede transitar de forma libre. También tenemos novedades de la AMT que nos hacen llegar a través de su cuenta de Twitter. La AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos informa: precaución, cierre sobre la José Egusquiza entre la calle Matías Vigo y Zaruma, esto debido a cables caídos en la avenida. Así que ahí tenemos imágenes, están cerradas estas vías. Usted, si está por el sector, puede tomar vías alternas para que pueda llegar de forma oportuna a su lugar de destino. Y continuamos nosotros con más información aquí en el noticiario Zona Cultura, para compartirles también la información que nos llega a través de la página de Twitter de ECU911 Quito. Acá tenemos que en Pichincha, Napo y Orellana las rutas y carreteras se encuentran habilitadas y no se ha presentado emergencias en los distintos tramos. Así esperamos que esto pueda darse durante estos días y vamos a ver ECU911 Santo Domingo. Desde las cámaras de videovigilancia se visualizan habilitadas las vías de acceso a la provincia de Santo Domingo. Lo que invitan es a manejar y respetar los límites de velocidad. Ahí está lo que les podemos contar respecto de esto y vamos a ver lo que nos dice el Twitter también del aeropuerto Mariscal Sucre. Tenemos operaciones normales en el aeropuerto, clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis estimados amigos, les invitamos a ustedes a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM, 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y también en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Gracias a todos por estar siempre compartiendo con nosotros el noticiario de Zona Cultura y enseguida nos vamos ya con los titulares, lo que les presentaremos durante los siguientes minutos hasta las 9 de la mañana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. La Feria del Maíz promueve el turismo en los ríos. Ecuador pierde a 3 periodistas en manos del terrorismo. Actividades cumplidas del 9 al 13 de abril por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también las presentaremos en este noticiario. La Cinemateca Nacional y el Consulado General de Colombia presentaron el film El silencio de los fusiles, el conflicto armado en la frontera. Lo mejor del cine japonés llegó hasta la Casa de la Cultura en el ciclo de cine anime. Desde el 17 de abril se desarrollará en Colombia una muestra de cine ecuatoriano. La tercera edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional FACIUNI se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Municipal de Santa Elena es administrado por la Casa de la Cultura Provincial. Evento para recordar a las víctimas del terremoto de 2016 se realiza el día de hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. La obra La Miel de Pascua de la abuela Chabela se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también les contaremos a ustedes todas estas actividades que desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. En nuestro segmento de la ciudad de Quito les contamos que el stand-up comedy Él es un caballero está en la Casa Toledo. El Fondo de Protección del Agua junto al Instituto Nacional de Biodiversidad realizará la conferencia La ciencia aplicada para la restauración ecológica de páramos. Y el Museo Interactivo de Ciencia cuenta con un museo de sitio renovado. Todo esto para los ciudadanos. 7:10, 7:10, y en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8:00 a.m, ¿con quién contamos, Darío? Por supuesto, tenemos una agenda llena para que usted pueda conocer diferentes temas artísticos y sociales. El primer invitado se trata de Cristian Jácome de Organic Farm. Él hablará sobre un proyecto que ha sido premiado por el Ministerio del Ambiente. ¿De qué se trata? Tiene que estar muy pendiente de esta entrevista a partir de las 8:00 a.m. También compartiremos con Susurros Teatro, un grupo quiteño que estrena la obra La Doctora Amores, una comedia en formato de charla magistral que está interpretada por la actriz Alexandra Londoño. Ella nos acompañará para conocer cada uno de estos detalles. La tercera invitada se trata de Belén Santillán, directora del Centro de Arte Contemporáneo, quien nos acompañará para hablar sobre la presentación de la Agenda 2018 y la presentación de los resultados de gestión 2017. Y cuando son las 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, ya nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. Tenemos ya las 7:11, 7:11. El pasado viernes a mediodía, Ecuador confirmó una noticia lamentable en manos del terrorismo y el narcotráfico, en la cual perecieron el equipo periodístico de Diario El Comercio. Les prometo. Las últimas horas del pasado jueves 12 de abril y primeras del viernes 13 de abril fueron angustiantes para todo el país. La incertidumbre, que ahora es una realidad, se batía entre la confirmación o negación de la muerte del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paul Rivas y del conductor Efraín Segarra, equipo periodístico de Diario El Comercio. Previamente a los pronunciamientos oficiales del Estado sobre la situación del equipo periodístico, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se pronunció para señalar que el terrorismo no debe detener al país. Que seamos hombres y mujeres que amemos siempre la paz, que amemos siempre la felicidad y la alegría, porque esa debe ser la característica de todos los hombres y mujeres dedicados a la cultura. Que amemos y respetemos al ser humano, que amemos y respetemos a la naturaleza. En estos momentos de angustia y de dolor, quiero hacer un llamamiento para que todos, desde la trinchera en que estemos ubicados, desde el sitio de trabajo, nos unamos y peleemos, porque no reine en el país el terror, el miedo, la amenaza o la muerte. Una vez confirmado el asesinato de los periodistas en manos de los disidentes de las FARC, Lenín Moreno, presidente del Ecuador, se pronunció dando a conocer las medidas a tomar en el país para frenar las acciones de terroristas y narcotraficantes. Hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza. Crearemos la jurisdicción especializada en crimen organizado con sede en Quito, con el objetivo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales. Hemos incluido al narcoterrorista alias Huacho primero en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Declaramos zona de seguridad al área de frontera en la que han ocurrido los eventos relacionados con el secuestro. Hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz. El primer mandatario ecuatoriano informó también del arribo a Quito del ministro de Defensa de Colombia, del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia y el director de la Policía de Colombia, quienes iniciaron tareas de coordinación para emprender acciones para garantizar la seguridad en la frontera binacional. Bueno, y respecto de este tema, también por acá nos hicieron llegar el pronunciamiento de la CIP, donde los periodistas y medios de comunicación de Ecuador y Colombia, presentes en la reunión en Medellín, declararon la unidad y la solidaridad con las víctimas del atroz asesinato Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, así como con sus colegas y equipo directivo de Diario El Comercio, y manifestaron: rechazamos categóricamente todo hecho violento en contra de los periodistas y comunicadores sociales de la región. Desde el CIP solicitamos transparencia y claridad y acceso total a la información que manejen los gobiernos tanto de Colombia como de Ecuador. Igualmente solicitamos un acompañamiento de estos dos gobiernos para formular estrategias que garanticen la seguridad en nuestro ejercicio periodístico, que se traduce en libertad de prensa y de expresión. El mejor homenaje con los periodistas que perdieron la vida es continuar con el trabajo de ellos en la frontera. Por ello, los medios de comunicación del Ecuador y Colombia vamos a realizar un cubrimiento conjunto sobre la situación orden público de la frontera común. Por último, el CIP anuncia que adelantará un proceso de acompañamiento y observación al manejo informativo que se lleve a cabo en este caso, especialmente al nuevo equipo de trabajo periodístico que se crea en Medellín para investigar conjuntamente la realidad de la frontera colombo-ecuatoriana. Cabe mencionar también, Laura y amigos radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, que existe la propuesta de parte de periodistas de nuestro país y de la capital de los ecuatorianos en buscar la posibilidad de que un espacio público lleve el nombre de los tres periodistas de Diario El Comercio: Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. A esto queremos sumar también, Darío, que como habíamos iniciado este espacio informativo, nos solidarizamos con la población civil que está en la frontera, así como también con aquellos militares que perdieron su vida en el cumplimiento de su deber. Y cambiamos de tema para seguir con la información cuando ya son las 7 de la mañana y 17 minutos. La capital maicera del Ecuador, Ventanas, en la provincia de Los Ríos, se prepara para recibir a cientos de turistas que llegarán hasta este cantón convocados por la cultura y la gastronomía que se presentarán durante la Feria de la Cosecha del Maíz. El evento se desarrollará el próximo 14 de abril desde las 9 de la mañana en el kilómetro 1 y medio vía Quevedo. Esta actividad, que es una tradición de la zona, fue una oportunidad para que los productores de la gramínea muestren diversos platos elaborados con maíz, humitas, chicha de jora, mazamorra, tortillas, torta de choclo, que son los manjares que deleitaron al paladar de los asistentes. Además, pudieron degustar de comida típica como seco de gallina, tamales, entre otros platos. Durante el desarrollo de esta feria, las candidatas a Reina Ecuatoriana del Maíz se disputaron el primer lugar al mejor traje artesanal, el mismo que estaba elaborado a base de grano. Para este concurso se tuvo prevista la participación de 20 chicas que representaron a varias ciudades del país. Los visitantes a este evento disfrutaron de diversas presentaciones artísticas, además conocieron sobre el uso de las herramientas agrícolas, así como de la exposición de semillas certificadas del maíz y varios stand de empresas públicas y privadas que respaldaron el desarrollo del evento. Este acto estuvo organizado por la Federación Cantonal de Organizaciones Campesinas de Ventanas y contó con el apoyo de la Prefectura de Los Ríos y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas. Cabe señalar que el Ministerio de Turismo también respaldó a esta iniciativa, que busca rescatar la cultura montubia e impulsar el desarrollo de las localidades donde se realizan los eventos. Asimismo, potenciar el turismo al promover la gastronomía local con la preparación de exquisitos platos típicos y tradicionales. en la casa. 7:19, 7:20. Acaba de cambiar ya el tiempo en este mismo instante. Cada 9 de abril de cada año se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado que ya por muchos años sufre Colombia. En este motivo, la Cinemateca de la Casa de la Cultura y el Consulado General de Colombia presentó el documental El Silencio de los Fusiles, de la periodista Natalia Orozco. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta los detalles. Los hermanos colombianos llegaron hasta la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para recordar una vez más lo que representa para ellos el 9 de abril. Esta fecha la recuerdan nuestros hermanos cafeteros como el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto interno que viven ya desde hace varios años. En cuanto a datos históricos, el desarrollo de este tema se da según lo previsto en la Ley número 1448 del año 2011, por medio de la cual se adoptaron medidas de atención y asistencia para la reparación integral de las víctimas. Varios actos se desarrollaron por parte del Consulado General de Colombia en Quito. En primera instancia, se presentó una muestra de ilustraciones de varios artistas latinoamericanos. Ellos llegaron de parte del colectivo Refugiarte. Estuvo además el grupo de artistas colombianos Ruta 7 y se cerró la tarde y noche con la presentación del documental El Silencio de los Fusiles, de la colega periodista Natalia Orozco. El acto tuvo el acompañamiento del embajador de Colombia en Ecuador, doctor Fernando Alzate, la cónsul, doctora Isaura Duarte, y la profesora e investigadora de Flaxo Ecuador, Cecil Moulier. Ella es experta en temas de conflictos armados y procesos de paz, además con relación al cine. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con la señora cónsul Isaura Duarte. Ella puntualiza lo que representa este día especial para el pueblo colombiano. Desde 2012 se celebra esta fecha cada 9 de abril. En el exterior lo hacemos con mucho más empeño porque justamente son víctimas que se tuvieron que ir de su país. Se sienten solas y queremos hacerle este reconocimiento extensivo a todas las personas que tuvieron que huir de Colombia. En cuanto a la temática de la película, esta se desarrolla precisamente con un relato ampliado de lo que es un conflicto armado y sus diferentes situaciones. Realmente el interés de mostrarlo primero es porque es un documental que realmente muestra muchas situaciones que no se conocían del proceso. Lo más importante es que esta periodista realmente logró un trabajo muy balanceado. Lo importante que es que esté al alcance de la gente, de las víctimas en esta ocasión, y que tengan la oportunidad de ver cómo se llevó a cabo y las diferentes posiciones, que ellos mismos juzguen, y ese es el propósito aquí hoy. De parte de las autoridades colombianas está el reconocimiento a la labor que desempeña Ecuador en cuanto al tema de los refugiados. Siendo el Ecuador el país que más víctimas registradas tiene, entonces acá es muy importante y, como digo, es más ofrecerles esa información, ofrecerle a las víctimas esa información que existe el documental. Entonces esa es la intención, que ellos tengan la información y cada uno juzgue desde su condición y desde su opinión. Por su parte, la investigadora de Flaxo, profesora Cecil Mowley, detalla lo que representa en cuanto a conceptos y otra visión de lo que es el conflicto armado en el documental El Silencio de los Fusiles. Yo creo que hay muchas lecciones de sacar del documental, en particular lo clave que fue la participación de las víctimas, todo lo que aportó, cómo las partes cambiaron, se conmovieron cuando participaron las víctimas. Eso les llevó también a reconocer sus errores y a redoblar esfuerzos para que eso no volviera a repetirse. Yo creo que eso muestra el importante papel que pueden llegar a jugar las víctimas en el proceso de reconciliación. Esta conmemoración se la desarrolla en diferentes naciones, pero sobre todo donde hay refugiados colombianos, uno de estos países, Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Colombia, tierra querida, Alex Mora. Tenemos ya las 7:24, 7:24 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Literatura, fotografía y actos de reconocimiento son las propuestas que la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí presenta hoy para recordar a las víctimas del terremoto ocurrido en Manabí en el año 2016. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí realizará hoy la presentación de un libro y un acto de reconocimiento a los artistas que socorrieron a las víctimas del terremoto ocurrido el 16 de abril del año 2016 en la provincia de Manabí. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, nos comenta acerca de estos eventos. De abril se cumplen 2 años del fatídico terremoto del 2016, así que dentro de las actividades programadas para esta fecha, que se recuerda con profunda tristeza, pero también con un proceso de resiliencia que tuvimos y aún continuamos porque todavía seguimos viviendo cerca de escombros y grietas, entonces tenemos el lanzamiento de un libro llamado 7.8, que fue un fondo concursable que ganó de unos fotógrafos genios. Este lanzamiento se va a dar el día 16 de abril, el lunes, en Puerto Viejo, entonces vamos a tener también este importante lanzamiento, en el cual van a haber también en el marco de ese lanzamiento varias actividades en homenaje también a muchos artistas que sin cobrar un centavo pusieron su contingente, trabajaron arduamente en los albergues de todos los cantones que fueron afectados, y también vamos a dar un reconocimiento también a esos artistas que pusieron su granito de arena en este proceso de recuperación. El terremoto del 16 de abril del año 2016 fue un movimiento sísmico ocurrido a las 18 horas con 58 minutos, con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales en la provincia de Manabí. Con una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, constituye el sismo más fuerte sentido en el país en los últimos años. Según cifras oficiales, el terremoto dejó 673 fallecidos. Las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades de ese país como Cali y Pasto, y en la frontera norte de Perú, en lugares como Tumbes y Piura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno, efectivamente, hoy precisamente 16 de abril es que estamos recordando el aniversario, estos 2 años del suceso del sismo que tuvimos en la costa ecuatoriana. Lamentables hechos, sin embargo, hemos podido ser testigos de que Ecuador ha sabido pasar la página siempre de la mano de todos los ciudadanos. Recordamos a todas las víctimas del 16A, como se calificó, a ese terrible terremoto que lastimó mucho a nuestro país. Cambiamos de tema para contarles que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presentó durante 3 días el ciclo de cine japonés, lo mejor del anime de ese país, en una variedad de funciones. Estos actos se desarrollaron en conmemoración del primer centenario de establecimiento de relaciones entre Ecuador y Japón. Los detalles en esta nota. Manga y anime son los estilos que presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Cinemateca Nacional, la Embajada de Japón en Ecuador y la Fundación Japón. Esto en conmemoración del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Para explicar el término anime y manga, realizamos un comparativo. Estas son, sin duda, dos de las formas artísticas más reconocidas que tiene el Japón moderno, aunque muchas veces se confunden con el público occidental. En realidad, hablamos de palabras japonesas que designan equivalentes occidentales, porque manga representa los cómics y el anime, la forma de la caricatura. El manga es un producto impreso del mismo modo que las historietas, tiras cómicas, mientras el anime es la forma animada de representar una historia. Las caricaturas o los cortometrajes animados son frecuentes de destacar el contenido narrativo o gráfico dentro de su espectro. El pasado viernes arrancó el ciclo de cine japonés. La primera película que se presentó fue La chica que saltaba a través del tiempo, película de animación, ciencia y ficción. Esta historia presenta a Makoto Kono, una estudiante de secundaria que pasa la mayoría del tiempo con sus amigos del instituto. Chiaki, Mamiya y Kousuke Sula, tanto en las clases como fuera de ellas, sobre todo jugando al béisbol, ya que están a punto de pasar de curso, y tal vez no se vea esto tan a menudo. Toda esta trama cambia el día en que Makoto descubre accidentalmente que puede saltar en el tiempo, concretamente hacia un punto pasado. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con la consejera de la Embajada de Japón en Ecuador. La doctora Akiko Kobayashi detalla cuál es la representación que tiene este cine para su país.

en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 y 36, ya tenemos el primer contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel Moreno. Daniel. Director de Dionisios de Arte, Cultura e Identidad. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por compartir con el noticiario de Zona Cultura. Y usted tiene una agenda muy grande que compartir con la audiencia de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Esto inicia el día de hoy. Sí, justamente, primero dando las respectivas muy buenos días, empezando la semana con una semana llena de actividades en la Universidad San Francisco de Quito. Justamente estamos con la agenda de la Semana de las Diversidades. Esto está justamente, creo, forma parte de una serie de actividades que están realizando en la ciudad de Quito y en sus diferentes espacios para crear una sensibilidad, por un lado, y por otro lado también acompañar a diferentes activistas y compañeros que están realizando este tipo de actividades en la ciudad. Bueno, empecemos entonces a desarrollar qué habrá el día de hoy. Por supuesto, el día de hoy tenemos varias actividades. Empezamos con las exposiciones fotográficas y de video. Justamente tenemos la oportunidad de hablar con los compañeros de la Fundación de Transmasculinidades. Eso está justamente la señorita Elizabeth Vázquez, una activista quiteña, conjuntamente con otros compañeros, hablan desde la transformación del cuerpo, desde el transgénero, desde el romper esa barrera y convertirse en lo que ellos desean y ellas desean, que es esa ruptura del cuerpo versus la mente. Aparte de eso, también tenemos también retórica del closet, que es en cambio un trabajo de las periódicas, que ellas en cambio están trabajando justamente haciendo un poco la memoria histórica de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad aquí en el Ecuador y todo el proceso que ha llevado. Esto es como parte. Y aparte de eso, tenemos también Tras Bastidores, Sombras del Maquillaje, que es una exposición, justamente es mi área, que es la exposición sobre el tema de la temática del arte drag y el transformista. ¿Esto cuándo es lo que será? El día de hoy. ¿Todo esto hoy? Va a ser el día de hoy. El día de hoy hasta el día jueves 19. Tenemos 4 días de actividades. Arranca desde las 10 de la mañana, las actividades ya propiamente, y la inauguración ya oficial de las exposiciones va a ser a las 11 de la mañana, en la Plaza Da Vinci va a ser la inauguración con una presentación de teatro drag, en donde vamos justamente luego a tener un pequeño como teatro foro donde se podrá conversar con los artistas drag queen. ¿Cuál sería la finalidad de desarrollar esta Semana de la Diversidad, en la que también podemos observar que tendrán ustedes charlas sobre las experiencias de vida de personas con discapacidad? Sí, el tema es que muchas veces cuando hablamos de las diversidades nos enfocamos muchas veces solamente en el tema del género y la sexualidad, cuando realmente las diversidades abarca mucho más, ¿no? Abarca las etnias, abarca justamente los procesos de desarrollo humano, abarca este tema de ser humano, y creo que es uno de los conceptos principales que queremos manejar en esta agenda de la Semana de las Diversidades, el hecho mismo de ser pares. Yo no estoy encima ni abajo ni por encima de nadie, sino que es más bien manejar el de los pares, nosotros como compañeros, como amigos, y realizarlo en la universidad creo que es uno de los puntos importantes, porque estamos creando también mentalidades y se están formando nuevas mentalidades donde el tema de la aceptación y la diversidad se ha visto desde esa parte de nosotros que podemos compartir, nosotros que podemos dar, nosotros que podemos aprender. Y eso es algo que se va dando en grupos y en este tipo de actividades, donde se comparte directamente con las personas, sus vivencias, sus experiencias, donde se comparte directamente con todos los que, en este caso, con todos los participantes. Vamos a tener danzas, vamos a tener teatro, vamos a tener clases magistrales. Aparte de eso, también tenemos las charlas y los conversatorios, talleres. El día miércoles en la tarde, como a las 5, vamos a tener un conversatorio para crear estos lazos ya políticos, sociales, donde la cultura, donde la diversidad puede unirse a través del arte. Daniel, ¿en qué consiste esta actividad que también se va a desarrollar el día martes a las 2 de la tarde, que tiene que ver con la expresión del cabello afro? Sí, justamente, parte de esto, de las memorias y las experiencias, tiene que ver mucho con todo lo que se va con los procesos de cómo nos vemos y cómo nos sentimos. El cabello afro, por lo general, siempre lo designamos hacia la gente de color negro, a la negritud, a esa parte que forma parte, pero como dicen por ahí en la frase, de todo tenemos en nuestra vida, somos un mestizaje, somos una mezcla, y esta mezcla nos hace también muy especiales. Eso va a ser justamente a las 2 de la tarde, y luego tenemos cine y memoria también. Entonces tenemos otras actividades también que tienen que ver con el tema afro. Luego el día miércoles también tenemos danzas culturales, y en este caso tenemos justamente danzas étnicas, un desfile de modas étnicas tenemos el miércoles. Aparte de eso tenemos el foro, que vamos a estar hablando sobre los derechos LGBT. Tenemos la mesa de trabajo justamente con el tema de las diversidades. Charlas, vamos a tener la charla del liderazgo indígena y afroecuatoriano. Este tipo de cosas son las que nos tienen que unificar, porque hay que tomar en cuenta que a veces la discriminación y las homofobias ahora han tomado otras máscaras. Hay otras formas en donde estamos incurriendo, o estamos pecando, si cabe el término, de cómo nosotros nos vemos y nos sentimos. Aceptamos muchas veces a las personas, pero si es que ya tienen más de un pero, empezamos a dudar de nosotros mismos. Entonces, claro, en este país, ser afroecuatoriano o ser indígena, aparte de eso, ser homosexual, y a eso le tienes que sumar una deficiencia económica o una deficiencia física, agrava más el problema de discriminación en nuestra sociedad. Entonces, parte de ese objetivo es también crear conciencia de que no solamente el LGBT es una cosa, o el afro es otra, o la discapacidad es otra, no. Todos somos un conjunto de cosas que formamos una diversidad. ¿Cómo llegar hasta esta Semana de la Diversidad? Por supuesto, pues les invitamos cordialmente que nos acompañen en la Universidad de San Francisco, aquí en el edificio principal, en el Parque Cumbayá. Así que les invitamos en Cumbayá, les invitamos cordialmente que nos acompañen a partir del día de hoy. 10 de la mañana arrancamos desde el hall de la universidad, el hall principal, con la exposición de las compañeras. FTM, boxeo, justamente, y de ahí arrancamos ya con las periódicas y luego tendremos la exposición drag. Esto van a ser en dos espacios, básicamente en el auditorio y vamos a tener en la Plaza de Avicii. ¿Tiene costo? No tiene ningún costo. Una de las cosas importantes que también hemos tratado de hacer en esta actividad es que no tenga ningún costo y pueda llegar a las personas de forma masiva. Está abierta a todo público, no solamente para el estudiantado de la universidad, sino para todo el público, porque nuestro objetivo también es sensibilizar. Una de las situaciones, muchas veces nos centramos solamente en la ciudad de Quito y nos olvidamos de las parroquias o de otros espacios que pueden ser también aprovechados. Entonces, por eso también hemos decidido un poco por ahí también trabajar con la universidad. Bueno, queremos agradecer la participación de Daniel Moreno y no se olvide de participar en la Universidad de San Francisco en la Semana de la Diversidad. Que tenga usted un buen día y éxitos en su trabajo. Muchas gracias. Igualmente, cordialmente invitados a todos y que la cultura siga adelante. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Avanzamos, por supuesto, con la información artística y cultural, 7:44 a.m. Una obra de títeres para toda la familia, que cuenta la historia de una particular abuelita junto a personajes fascinantes y coloridos, se presentó ayer aquí en esta institución, su Casa de la Cultura. la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó la obra de títeres La Miel de Pascua de la Abuela Chabela, ayer domingo 15 de abril a las 11:30 en el Teatro de Gallo, ubicado en el tercer piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Esta pieza fue presentada por la Fundación Títere Fue, y se trata de la abuela Chabela, quien no es una abuelita común. Es muy fiestera y en su vecindario la adoran por ser amiguera. Si en el barrio quieren jugar rayuela, llaman a la abuela Chabela. Si una niña no quiere ir a la escuela, llaman a la abuela Chabela. Si a un niño le duele la muela, llaman a la abuela Chabela. Ella hace deliciosos postres y las mejores piruetas en patines, bicicleta, patineta y motoneta. En la obra se presenta un día especial en la casa de Chabela, porque una de sus amadas nietas está de cumpleaños. Pero algo muy extraño y fantástico cambiará el curso de la celebración y la querida abuela se verá envuelta en una loca aventura. La obra estuvo interpretada por Yolanda Navas y María Estrella. Navas también dirigió la puesta en escena de la pieza. La Fundación Títere Fue es una asociación sin fines de lucro que busca socializar el teatro de títeres a nivel popular. Esta fundación destaca que el teatro de títeres tiene una gran historia, una historia contada con voz propia que desde el imaginario de cada pueblo, que por su espíritu, ha sobrevivido al paso del tiempo y a la masificación de la tecnología, y que gracias a su carácter libre se ha multiplicado alrededor de todo el planeta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y cuarenta y seis minutos, como siempre, le recordamos que este es un informativo artístico y cultural. Presentamos información de las actividades artísticas que se desarrollan en museos, teatros, espacios sociales, donde usted también puede ir a visitarlos. Así que siempre debe escucharnos con un papel y un lápiz para que anote horarios, costos, y así también usted pueda ser parte de este movimiento artístico y cultural que se gesta en nuestra ciudad. Durante la semana comprendida del 9 al 13 de abril, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, asistió a eventos académicos y tuvo la visita también en su despacho y se unió en acto de solidaridad con los periodistas secuestrados por las fuerzas disidentes de las FARC. El miércoles 11 de abril de la semana anterior, el presidente Camilo Restrepo asistió a una invitación extendida por parte de la Academia Ecuatoriana de Medicina, a fin de participarle respecto de la posesión de la nueva directiva del Hospital Eugenio Espejo. Por otro lado, el jueves 12 de abril asistió al Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar al lanzamiento del libro del doctor Jorge Enrique Páez, titulado Universidad Alfredo Pérez Guerrero, La Verdad, cuya presentación estuvo a cargo de Gustavo Vega Delgado, ex presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, y presidió la sesión el doctor Blasco Peña Herrera, ex vicepresidente de la República del Ecuador. En los exteriores de la Casa de la Cultura, frente a los Espacios Verdes, en la Avenida 6 de Diciembre, el presidente, junto a funcionarios de la institución y amigos, se reunieron en acto de solidaridad con los tres periodistas que fueron secuestrados por fuerzas disidentes de las FARC, donde expresó sus palabras de solidaridad y apoyo a los familiares y amigos de los secuestrados, a lo que manifestó: en estos momentos de dolor hago un llamado para que todos, desde la trinchera o sitio de trabajo donde estén ubicados, nos unamos para que no reine en el país el miedo, la amenaza y la muerte, que siga siendo un espacio de paz. Todos los indicios conducen a pensar que el terrorismo ha acabado con la vida de nuestros compatriotas. Es por eso que la Casa de la Cultura, a través de su presidente, recoge el sentimiento de todos para unirnos en una sola voz para decir: libertad para los detenidos, vida para nuestros compatriotas. Y nuestro presidente concluyó la agenda el viernes 13 de abril con la visita protocolaria que hicieron la empresa china a fin de realizar algunas actividades en conjunto con la institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Y Y a propósito de este tema, vamos a compartir también poemas que nos han hecho llegar acá a nuestro grupo de Zona Cultura. Darío. Sí, por supuesto, esto es un texto, un poema escrito por Osvaldo Mantilla, quien ha escrito sobre los siete ciudadanos ecuatorianos que han perecido durante este conflicto contra el terrorismo y el narcotráfico. El texto dice así: siete fueron, una inmensa nostalgia nos embarga, siete hermanos perdieron sin retorno, siete vidas se apagaron ahora, siete veces repetiremos siempre, cada día de la semana. Fueron siete por dar seguridad, siete razones por luchar, cada paso en pos de libertad, cada foto por registrar, cada texto por informar y un camino por recorrer. Todos tenían una razón y siete historias que contar, pero nosotros debemos terminar. Este es el texto de Osvaldo Mantilla, que ha querido compartirlo con nosotros. 7:50, 7:50 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Gracias a todas las personas por compartir con nosotros el único noticiario cultural que se genera en los estudios de Cultura FM 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a continuar con información, nos vamos con algo de cine, ya que este 17 y 18 de abril de este año, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se desarrollará la tercera edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, conocido como FACIUNI, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este acto se contará con charlas de expertos del séptimo cine, como el chileno Sebastián Lelio, el director, guionista, productor y montajista, el periodista argentino especializado Axel Kuchevatsky, y también está el guionista y productor cinematográfico y el escritor y director ecuatoriano Santiago Paladines. El tercer Festival Académico de Cine Universitario Internacional, FACIUNI, ha sido creado como un espacio para reconocer y promover el talento de los estudiantes universitarios de cine y producción audiovisual. El objetivo es mostrar sus cortometrajes y estimular la interacción e intercambio entre la nueva generación de cineastas, además de premiar a los ganadores de cinema. Enseguida escuchamos a Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de DirecTV. La idea es que los estudiantes universitarios de carreras de cine o afines pongan sus cortometrajes a través de la página web y concursen. El tema es libre. La única, digamos, condición es que los cortos deben no tener más de 10 minutos. Entonces, esto lo hacemos a nivel regional. Y FACIUNI nace para poder premiar ya a los finalistas de ese concurso. Y lo lindo es que se hace a nivel regional en todos los países en simultáneo. Dentro del pilar de educación Generación DirecTV, impulsa el crecimiento y desarrollo del cine universitario latinoamericano, y este lo vemos en el interés que ponen los adolescentes de no parar, de seguir soñando a través de las postulaciones con su trabajo de mejor calidad. Así lo dio a conocer Camila Moreno. Como es un tema libre, no hay algo que sea específico. El año pasado tuvimos 3 ganadores, o sea, eran tan buenos que no podían escoger uno más que el resto, eran 3, y los 3 ganaron el premio regional, que era ir a hacer un verano en la Universidad del Sur de California. Hamilton Monar, estudiante de la Universidad de las Américas, ha sido el ganador del primer lugar con su cortometraje Niño Caníbal, quien se hará acreedor de $5,000 para invertir en sus estudios, y la universidad a la que representa también recibirá este premio económico. Además, Hamilton representará a Ecuador a nivel regional, fase en la que participan todos los ganadores del primer lugar en cada país por una beca internacional que comprende en un curso de verano en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. Hamilton Monar nos brinda sus primeras impresiones después de recibir la notificación del premio. Primero no lo creía en realidad, y el cortometraje lo hice hace 2 años atrás, entonces no lo esperé, pero igual sí me puso muy contento porque es un incentivo chévere para poder seguir haciendo cine. Con el Niño Caníbal, la idea era mostrar un mensaje de conservación al planeta, ¿me entiendes? Como antiguerras y todo lo que es el consumismo, es un poco en contra de eso. Y la idea era un poco ambiciosa, era que sea apocalíptico, por eso decidimos hacer como recurso el stop motion, construir maquetas y hacerlo bien. Este 17 de abril a las 9 de la mañana estará el Masterclass Sebastián Paladines, que en el 2007 trabajó en la creación y producción del cortometraje de Fer. Además, se expondrán los cortometrajes de los 4 finalistas del concurso Cinema. El 18 de abril tendrá lugar 2 clases magistrales a cargo de Sebastián Lelio, ganador del Oscar a la mejor película extranjera en el 2017, con Una mujer fantástica, y la segunda que estará a cargo de Axel Kuchovatsky, quien participó como productor asociado en el film argentino El secreto de tus ojos, de Juan José Campanella. De la mañana con 55 minutos, continuamos con más información. El emblemático teatro de la ciudad de Santa Elena, que pasó a ser administrado por la Casa de la Cultura, núcleo de esta provincia, entidad que desarrolla una variada programación artística y cultural de manera permanente. Los detalles le contamos a continuación. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena recibió mediante un convenio de comodato la administración del Teatro Municipal de Santa Elena Carlos Rubira Infante para desarrollar el arte y la cultura de la ciudad y la provincia. Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, nos comenta acerca de este convenio y sobre la programación que la Casa de la Cultura desarrollará en el teatro. La Casa de la Cultura ha obtenido un gran logro en estos días, que es obtener el Teatro Municipal de Santa Elena en comodato a favor de la Casa de la Cultura durante 10 años. Una vez que hemos tenido el teatro, estamos creando una agenda de programaciones. Todos los días lunes se va a proyectar cine nacional. Los días martes se van a hacer funciones teatrales y los miércoles café, poesía y música, que tiene que ver con un poco la interacción de los músicos y los poetas de Adrián en teatro. Los viernes haremos conciertos de orquesta de cámara, quedando el día jueves para alguna presentación particular. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena y el municipio de Santa Elena firmaron el 21 de marzo pasado un convenio de comodato por 10 años para el uso del tradicional teatro Carlos Rubira Infante para adecuar espacios que permitan la producción de eventos culturales para la ciudad y la provincia. El Teatro Carlos Rubira fue construido entre 1960 y 1970 y fue el sitio de encuentro y de cultura de Santa Elena. Por muchos años quedó inhabilitado por falta de recursos y presupuesto para su mantenimiento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7 de la mañana con 57 minutos. ¿Sabías que en los páramos andinos se cosechan alrededor del 30% de alimentos para el planeta? Además, constituye uno de los ecosistemas del mundo más importantes, pero al mismo tiempo es uno de los menos conocidos. Conocer su entorno y los nuevos riesgos que amenazan a nuestros páramos es un tema importante que se debe discutir. ¿Quieres acudir al conversatorio? En la siguiente nota le contamos los detalles. Vamos a salvar a los páramos andinos. Los páramos cumplen con importantes funciones naturales, culturales y económicas, siendo una parte importante para la vida del planeta. Es por ello que el Fondo para la Protección del Agua, con el apoyo del Instituto Nacional de Biodiversidad, realiza en la conferencia La Ciencia Aplicada para la Restauración Ecológica de los Páramos, donde se tratan temas que amenazan a estos lugares, buscando soluciones y nuevas estrategias. Facundo Vallejo, ingeniero ambiental, comenta más sobre la solución de la restauración de los páramos andinos. El páramo ecuatoriano es uno de los diversos ecosistemas que existen en nuestro territorio, además que consiste en varias ampliaciones de tierras llenas de bosque y limita con los Andes del Norte y se distinguen por sus humedales, pajonales y distintos bosquetes en ecosistemas de climas fríos. También la diversidad de los páramos es importante tomar en cuenta porque existen muchos tipos de páramos en territorio ecuatoriano. Uno de los más importantes es la diversidad de los páramos. Se puede considerar y catalogar en diferentes porcentajes. El páramo cuenta con el 2% de la superficie de los países descritos y cuenta con 3.400 especies de plantas vasculares, y específicamente en el Ecuador son alrededor de 1.500 plantas y especímenes diferentes que existen en este ecosistema. A pesar de su importancia, el páramo sigue sufriendo procesos de transformación, principalmente debido a las actividades humanas llevadas a cabo sin previa planificación, la expansión de actividades agrícolas, el incremento de la actividad ganadera, los proyectos de forestación extensiva con especies exóticas, el calentamiento global y un incremento de la demanda de agua son las principales causas del impacto ambiental en los páramos. El conversatorio se realizará el jueves 19 de abril a las 3:30 de la tarde. El lugar es en el Auditorio de Inavío, ubicado en el pasaje Rumipamba y Avenida de los Iris, sector Parque La Carolina, junto al Jardín Botánico. La entrada es totalmente gratuita. Los páramos son bellezas en paisajes y bellezas para la vida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa.